que me olvides, alma mía. No sé si existirás en mi penar, al verme solo triste, abandonado. Mi vida la haría yo arrancar, mi vida la haría yo arrancar. Hay cosas que se reciben con resignación, hay golpes que el destino da sin compasión. Pero cuando se pierde un cariño, no hay nada que calme este dolor. No hay nada que calme ese dolor. Fuiste tú todo mi ser, mi amor todo te lo entregué. El amor que te profeso es el más bello, mujer. Si los lazos que nos unen se llegan, existencia de mi ser, si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. La existencia de mi ser.